confía en tu arte. Si tenía una hueá buena, no va a ser la primera, la segunda, la tercera, la quinta, quizás sea la número 150 que hagáis, que recién va. Pero confía en tu arte. Si tenía una hueá buena, desarrollala y sácala, y muéstrasela, entrégasela al mundo, si es para eso, es para eso.